qué triste estar ausente de lo que más se quiere. Las horas se hacen año, el alma tiembla y llora. Hoy que ausente me encuentro de aquel amor querido, soportar esta ausencia, no sé cómo he podido. Porque la llevo dentro, clavada como espina. Me hacen falta los besos de sus labios divinos. Mi vida es un infierno en esta soledad, porque esta pena mía solo ella curará. Triste estar ausente de lo que más se quiere. Las horas se hacen año, el alma tiembla y llora. Hoy que ausente me encuentro de aquel amor querido, soportar esta ausencia, no sé cómo he podido. Porque esta pena mía solo ella curará.